bien. Bueno, ahí está, te hacía una presentación porque hoy es un día particular y para el parque me imagino que también ustedes no tienen acostumbrado a la creatividad, a hacer actividades, en este caso por la pandemia virtual. Y contanos un poquito, Maxi. Sí, bueno, que ante que nada, hoy es un día muy importante para nosotros, de los concordienses, como digo, porque se cumplen 120 años el natalicio de Antón de Saint-Exupéry, en el cual tuvo una breve, intensa estadía en este magnífico lugar, en el cual entabló lazo de amistad con la familia Fuchs-Ballon en el año 1929. Y bueno, y siempre decimos que fue fuente de inspiración para Antoine escribir esa obra literaria que lo hiciera conocido a nivel mundial como El Principito. Así que hacemos un humilde homenaje en el cual un par de actividades a través de las redes sociales, porque por la pandemia, el COVID-19 que estamos atravesando. Así que hoy a las 8 de la mañana empezamos, en el cual izamos las banderas argentina y francesa, y cantamos ambos himnos, escuchamos. Después a las 9 se hizo una chica acá, Verónica, con toda la bibliografía de Antoine. Mira qué bueno. Después la van a poder buscar de aquellas personas que no la vieron en las redes sociales del parque, Facebook e Instagram del parque. Después a las 10:30 se filmó donde estuvo a cargo de Marcelo Gorpiana, donde aterrizó Antoine de Saint-Exupéry. Mira qué lindo. Después a las 12 del mediodía se van a donar unos elementos del Principito, que lo vamos a dejar acá exhibido en el castillo por unas docentes. Vamos a continuar lo que es a las 16 horas, va a haber un video de la docente Sandra Galarza que se va a llamar En un castillo de ensueños, un reencuentro esperado, que es algo muy lindo para que conozcan un poco más la rica historia y similitud del Principito con este lugar. Después a las 17 horas va a haber una maratón de lectura de varias docentes que van a leer El Principito y contar estrofas y similitudes con este lugar. Mirá vos. Y a las 19 horas vamos a estar cerrando con un video en vivo del coordinador de museo, Fabián Remero, que se llama La historia de Antoine de Saint-Exupéry y su paso por este lugar. Bueno, ahí tratamos la actividad, pero la verdad es, como dije, un día muy importante y especial porque el paso que dejó Antoine por este lugar nos marcó a todos los concordienses, porque este es un atractivo de rango internacional y a veces tenemos que valorarlo porque no sabemos el hermoso lugar que tenemos los concordienses. Eso que está bueno que remarcaste, Maxi, es muy puntual. El tema es que el rango es internacional. Hoy mucha gente en el planeta estará atento a lo que pasa y a lo que puede hacer el Parque San Carlos acá. No es un dato menor ese. Sí, bueno, justamente ayer tuvimos una videoconferencia en el cual me invitaron a mí como director responsable del lugar y se conectó mucha gente, representantes y directores de diferentes lugares del mundo, a través de redes sociales, gente de Marruecos, bueno, de España, y la verdad me pone muy contento porque uno a veces no se da cuenta el lugar donde está y que nos representa a los concordienses este lugar. Sin duda. Un breve resumen por la videoconferencia en el cual había muchas personas conectadas, porque la idea era que cada persona cuente un breve resumen del paso que dejó Antoine en el lugar que estuvo visitando. Aparte, Maxi, vos en varias oportunidades que has estado en vivo acá o que hemos salido telefónicamente, siempre marcás que ustedes tratan de manejar la estadística y muchos de los visitantes que vienen de otras partes, aparte de los atractivos del parque, vienen por el tema de El Principito. O sea que mirá el rol que juega para el Parque San Carlos también el tema de que Antoine haya estado acá. Sí, eso siempre lo digo yo, lo destaco porque cuando arrancamos aquí en el castillo uno no sabía el lugar realmente que ocupaba, venía gente exclusivamente que lo recibíamos, gente de Europa, de varios puntos, rincones del mundo, a escuchar o a conocer un poco más la huella que dejó Antoine en este lugar y si era realmente verdad. Por eso especialista, investigador en las obras literarias de Antoine, pudieron decir y comprobar de que fue fuente de inspiración para Antoine esa obra literaria que lo hiciera conocer a nivel mundial. Después, a través de los años, bueno, como te dije que arrancamos, venía gente que por ahí hablábamos muy poco el idioma. Entonces, mismo implementar para que los turistas y los visitantes se vayan contentos, bueno, audioguía que hay en varios idiomas, lo tenemos francés, inglés y portugués, para que hagan un breve recorrido, unos 15 minutos, conociendo un poco mejor la historia. Uh-huh. Y ahora está cerrado el castillo por el COVID-19, justamente hace dos o tres meses que estoy trabajando, contando con el equipo del parque. Vamos a cambiar todos los atriles que lo tienen que colocar en estas dos semanas. Mirá. con todo, va a estar colocado en el idioma francés, portugués e inglés y español, para que los visitantes que vengan de otras partes del mundo puedan leer los atriles y conocer un poco más la historia sin un guía especialista en determinado idioma. Mirá qué y bueno. Esas cosas las vamos quedando, porque por ahí decimos, bueno, vamos a especializarnos en inglés, y venía un francés. ¡Ah! Dijimos, vamos francés. Y por ahí venía uno de un portugués. Entonces, bueno, sí, no, tal cual. Por eso este desafío me encanta, y bueno, y le vamos a hacer uno a los atriles para que vayan contentos y lo puedan recorrer por sus propios medios. Uh-huh. Maxi, más allá de lo que va a ser la cargada agenda del día de hoy, esto puede acceder todo el mundo, ¿no? Por las redes sociales del parque, del municipio, cualquiera va a poder acceder a observar todas estas actividades. Sí, cualquiera que tenga la oportunidad de conectar su red social, justamente ahora los chicos están trayendo en vivo porque uh-huh. se están adelante las actividades. Solamente tienen que entrar al Instagram o al Facebook oficial del Parque San Carlos, como suena nomás, apretan ahí, va a salir el vivo y bueno, van a poder compartir, ver un poco más, conocer la mística de este lugar. Uh-huh. Y aquella persona que no tiene la oportunidad en determinada hora porque está trabajando, está con algún compromiso, es lo de menos, porque los videos van a estar cargados ahí para que puedan entrar a cualquier hora, compartirlo y mirarlo. Perfecto. Maxi, te molesto un poquito más teniendo en cuenta tu gentileza de atendernos. ¿Cómo viene la proyección para el futuro, para el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta, como vos dijiste, que estamos atravesados por una pandemia, pero ustedes siempre nos tienen acostumbrado con actividades, bueno, esa actividad del Parque San Carlos de manera virtual? ¿Cómo estás proyectando de acá al futuro, Maxi? Bien, bueno, en cuanto a lo que es actividades, a través de las redes sociales siempre estamos innovando, siendo creativos con eso. A partir del jueves que viene ya vamos a tener otra actividad en el cual me pone contento, porque bueno, te voy a adelantar también, tengo una muy buena relación con una productora de Buenos Aires, y bueno, para la semana que viene seguramente van a estar los Jaimitos, no sé si te acordás, los Jaimitos. Sí. Van a estar compartiendo en las redes sociales del Parque San Carlos para que la gente se ríe un poco, así que bueno, esa es una de las que acabamos de cerrar. Y a futuro, cuanto a lo que es el castillo, para esas puertas, estamos trabajando con los protocolos correspondientes y nos estamos alineando el gobierno provincial y, bueno, nacional, obvio, la bajada de línea de lo que es la intendencia. Uh-huh, pero momentáneamente, hoy en día, lo que es el Parque San Carlos, bueno, ya se puede saber de puro conocimiento que los fines de semana al Parque San Carlos tenemos cerrado. Tenemos una valla ubicada por calle Barrena, uh-huh. y en la principal tenemos lo que es agente de tránsito, deporte, personal del Parque San Carlos, que está recorriendo permanentemente el parque para que aquella persona que quiera venir a caminar, como dijimos, ciclismo o pedestrismo, lo pueda hacer de la mejor manera. Perfecto. Bueno, sí, son los juegos, bueno, y pistas saludables tienen cinta de peligro que nos permite utilizarlo, pero bueno, que no entiendan que ya vamos a salir adelante, que todo uh-huh. está pasando. Maxi, obviamente siempre preparado, si esto tenemos la bendición de que se calme, el Parque San Carlos está para funcionar automáticamente, ¿o no? Sí, la verdad que, bueno, ahora lo estoy viendo acá los chicos de mantenimiento que están cortando el pasto, bueno, pintando algunos juegos, y está en óptimas condiciones para que lo vuelvan a poder disfrutar los concordientes y los turistas, justamente con el castillo. Perfecto, Maxi, como siempre agradecerte la predisposición, mandarte las felicitaciones a vos y a todo tu equipo, y mandarte también un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias Pablo, bueno, Mariana y los que te acompañen ahí, un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Perfecto, ahí estaba, linda charla, miren qué fecha.